Capítulo 35 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 35. En esta vida no hay seguridad de carecer de tentaciones. Jesucristo. 1. Hijo, nunca estás seguro en esta vida, porque mientras vivieres tienes necesidad de armas espirituales. Entre enemigos andas, por todas partes te combaten. Por eso, si no te vales diestramente del escudo de la paciencia en todas las ocasiones, no estarás mucho tiempo sin herida. Demás de esto, si no pones tu corazón fijo en mí, con pura voluntad de sufrir por mí todo cuanto viniere, no podrás pasar esta recia batalla, ni alcanzar la palma de los bienaventurados. Conviénete, pues, romper varonilmente con todo y pelear con mucho esfuerzo contra lo que viniere. Porque al vencedor se da el maná y al perezoso le aguarda mucha miseria. 2. Si buscas descanso en esta vida, entonces, ¿cómo hallarás la eterna bienaventuranza? No procures mucho descanso, sino mucha paciencia. Busca la verdadera paz, no en la tierra, sino en el cielo, no en los hombres ni en las demás criaturas, sino en Dios solo. Por amor de Dios, debes padecer de buena gana todas las cosas adversas, como son trabajos, dolores, tentaciones, vejaciones, congojas, necesidades, dolencias, injurias, murmuraciones, reprensiones, humillaciones, confusiones, correcciones y menosprecios. Estas cosas aprovechan para la virtud. Estas prueban el nuevo soldado de Cristo. Estas fabrican la corona celestial. Yo daré eterno galardón por breve trabajo y gloria infinita por la confusión pasajera. 3. ¿Piensas tener siempre consolaciones espirituales al sabor de tu paladar? Mis santos no siempre las tuvieron, sino muchas pesadumbres, diversas tentaciones y grandes desconsuelos. Pero las sufrieron todas con paciencia y confiaron más en Dios que en sí, porque sabían que no son equivalentes todas las penas de esta vida para merecer la gloria venidera. ¿Quieres hallar luego lo que muchos, después de copiosas lágrimas y trabajos, con dificultad alcanzaron? Espera en el Señor, trabaja y esfuérzate varonilmente. No desconfíes, no huyas, mas ofrece el cuerpo y el alma por la gloria de Dios con gran constancia. Yo te lo pagaré muy cumplidamente. Yo estaré contigo en toda tribulación. Fin del capítulo 35.